vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos. Feria un mantón de lina, su padre le va a comprar y que pa' la feria un mantón de lina. Era mi primita hermana y una linda calotera. Se manda a hacer un vestido y no le paga la costurera. Un reloj marcado. Paguito que tú me has dado. Al pasar por la campana, lo primero que se ve, un guardián tocando un pito, y en la manita un papel. Dame dos pesetas, no me da la gana. Cógeme del brazo. ¡Y le gusta!